primero lo que tengo que decir que el Lobo está muy conmocionado por tener estos hechos acá, algo nuevo para nosotros, digamos, una violación de una nena y después un asesinato de una persona mayor. Y bueno, para Lobo fue bastante conmocionante. Sí, lo que pasó, bueno, la violación de la chica fue hace poco más de un mes, un lunes a la tarde, y bueno, y en esa situación, y ya ha pasado un mes y casi no hay avances conocidos de la causa. Uh-huh. Lo que quiero decir que nosotros desde el Consejo Liberante los citamos al Secretario de Seguridad para que él los informe a ver cuáles son los avances y cuáles fueron las medidas que se fueron tomando a cabo después de este hecho. Uh-huh. Y ahora se... Sí, decime. No, lo escucho, adelante. Y ahora el otro hecho, también gravísimo y nuevo para nosotros, es que pasó hace 10 días aproximadamente, que apareció un cuerpo de una señora de 88 años, apareció calcinado, y bueno, y después se descubrió que había sido golpeada, estrangulada. No sé, tampoco hay ninguna persona detenida por este hecho hasta el momento. Uh-huh. ¿Y no hay versiones en torno a avances de la investigación? Y... Versiones, como todo pueblo chico, hay miles. Claro. Muchas, que obviamente yo prefiero no decir ninguna, porque no tenemos versiones, tenemos demasiadas certezas, ninguna. Uh-huh. Y creo que hay que tratar estos temas con mucha responsabilidad, y sin certezas es preferible no decir nada. Uh-huh. Pero sí, la nena es una menor de 14 años, ¿no? La nena tiene 14 años. Uh-huh. Una nena de 14 años que fue, según lo que denuncia la madre, fue violada por dos personas mayores. Y bueno, y después hubo, por los dichos de la madre, esto que no se le dio la atención y contención suficiente en el hospital, y que el trato de la fiscalía, que está en Saladillo, uh-huh, habría sido bastante... había dejado mucho que desear, digamos. Ajá, estas son declaraciones de la madre. Estas son declaraciones de la madre, a la que obviamente le creemos, porque no tiene motivo para inventar una cosa así, y ver este momento de desesperación que está viviendo. Uh-huh. El hecho ocurrió cuando la menor se dirigía al cumpleaños de una compañera, ¿no? Una casa quinta. El hecho ocurrió, no sé si era una compañera, la menor estaba en un cumpleaños en una quinta. Ajá. Y creo que al volver de cumpleaños hacia la casa, ahí fue que ocurrió el hecho. Uh-huh. Pero un lunes a la tarde, la encontraron a las 7 de la tarde. Claro, todavía con luz natural. Un día de semana con toda la gente circulando es algo bastante extraño. Uh-huh. Y a ver, ¿son dos hechos aislados o están enmarcados en una situación delicada que está viviendo el Lobo en torno a temas de seguridad? Hay una situación delicada en lo que tiene que ver con lo social. Ajá, en Lobos. Que es algo... No, sí, está claro, sí, se entiende con seguridad. Sí, sí. Y lamentablemente esta situación social nos va a perjudicar a todos en ese sentido. Lobo ahora también, los últimos 15 días, se robaron 3 o 4 camionetas. Uh-huh. Un auto. Son todos robos que no se veían hace 2 años. Nosotros lo atribuimos a la crisis social y económica que estamos viviendo, y que... Hace poco en un semanario local salió una nota de un médico diciendo que estas crisis generan mayores adicciones, sobre todo el alcohol. Creo que eso hace que haya más violencia, que haya... Esto es toda una rueda que parte de la crisis social y económica que vivimos. Uh-huh. ¿Los organismos de seguridad cómo responden ante estas situaciones, ante estos dos hechos aberrantes? Distintos pero aberrantes. Los organismos de seguridad, lo que tiene que ver con, digamos, acá el mayor reclamo de la familia de la víctima es hacia la justicia y no hacia el organismo de seguridad. De hecho, la madre fue bastante agradecida para con la Comisaría de la Mujer, que dice que ahí la trataron muy bien y demás. Lo que se quejó sí es del trato recibido en el hospital y del trato recibido por parte del fiscal. Y ustedes desde el bloque del PJ del Consejo Liberante convocaron a los responsables de seguridad. Nosotros desde el bloque convocamos al secretario de seguridad para que nos informe por todo, a ver, no específicamente por estos dos hechos solamente, sino para que nos informe de todo este hecho que ha pasado y cuáles son las medidas a tomar en el futuro, ya que un temor que tenemos que esto sea acreciente. Estamos dialogando con el concejal del Partido Justicialista de Lobos, César Martirena. Tiene que ver esto con toda una situación de episodios que se han ido registrando en la vecina ciudad. Un último punto, y que tiene que ver un poco también hasta por el motivo, ¿no?, de la convocatoria. A nosotros nos pasa, seguramente le pasará a ustedes desde Lobos hacia Cañuelas, es que van muchos jóvenes los fines de semana, principalmente en las alternativas y propuestas nocturnas que tiene Lobos, de Cañuelas hacia dicha ciudad. Y los fines de semana, por supuesto, otro tema ya en lo que tiene que ver con actividades al aire libre pasa por la laguna, desde ya. Pero nos convocaba el tema de lo que ha pasado, lamentablemente, con esta niña de 14 años que fue abusada sexualmente, porque son muchos los jóvenes, no distingo género en este sentido, que acuden a Lobos a disfrutar de la noche, ¿no? Y esto nos preocupa realmente. Sí, no, hay que decirlo. Seguramente en Lobos tendremos que mejorar la prevención, y quizás la presencia policial, sobre todo en los lugares donde hay turismo, digamos, la dirección nocturna. Pero bueno, decirle a los chicos que sigan viniendo a Lobos, que tampoco es que esto es poner a corriente y que pasa siempre. Claro. Siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, pero que nosotros también necesitamos del turismo, así que sí, los sigo invitando a todos la gente que había, los jóvenes, a los que no lo son tanto, que sigan viniendo a disfrutar de nuestra ciudad. Lo último, ¿las causas no han avanzado de acuerdo a la dinámica que los casos ameritan? Las causas, sobre todo la primera, que es la de la violación, y por el tiempo transcurrido, te digo, es más de un mes y no tenemos ningún detenido, ninguna información fehaciente de que se haya usted buscando algún sospechoso. No avanzó nada. La otra es más reciente y supuestamente están ya a cerca de empezar con las detenciones de algunos sospechosos. Bien, y con respecto al gobierno, sí. De esto voy a tener más precisiones una vez que podamos hablar con el secretario. Claro, que fue convocado por el bloque del cual usted forma parte. La sesión que se hizo el último martes. Y con respecto a esto, ¿el gobierno ha emitido algún tipo de comunicado, ha dado alguna versión al respecto? No, creo que de parte del gobierno un silencio de radio, como se dice.